Voy a aprender a leer pa' que no me engañe cualquiera. Y ya ustedes van a ver que al conocer las letras, leeré libros bonitos de la historia y de las eras. Voy a aprender a sumar para contar las estrellas. Una a una las voy a nombrar junto con todos los planetas. Las clasificaré en las noches, suspiraré por los cometas. Voy a aprender a restar pa' quitar las querellas y así sacar del corazón todo aquello que lo enferma: envidia, odio y maldición, falta de fe y flojera. Voy a aprender a dividir pa' dar lo mío a cualquiera. Da sin esperar recibir, como da el sol la misma tierra, como da el árbol su fruto, como da la madre su entrega. Voy a aprender a multiplicar los abrazos, los buenos días. Te quiero y me importas mucho, no importa tanto, seas quien seas. Y multiplicar la sonrisa como buenas noticias mañaneras. Voy a aprender tantas cosas, no creí que así fuera. Simplemente con leer y escribir y abrir los ojos a las letras, ya sabré por fin qué dicen los letreros de los buses y camionetas. Porque antes ibas para el centro y terminaba en la Charneca. Me daba pena preguntar, de mí se burlaba cualquiera. Créanme, me escondía a llorar, avergonzado vivía con pena. Ahora leeré la Constitución, la Biblia, la ley de tierras, y no me embromará el de la pensión, ni el del banco, ni el de la tienda, cuando me diga, firme aquí, mi don. Leeré hasta las letricas pequeñas. ¿Y qué hablar de mi identificación? Antes ponía nada más que la huella. Ahora firmaré con estilo y puntuación, guardaré la vieja cédula, y ese manifiesta no saber firmar será un pasado que no vuelve. Voy a aprender a escribir, pa' mí eso era una quimera. Tantas cartas que recibí, nunca le di respuesta, de un hijo que no volvió porque me creyó persona muerta. Tantas cuentas que saqué con granitos de arroz y lenteja, y los poemas que no entregué a ese amor mío ya una vieja, y los cuentos que evité leer a los nietos y a las nietas. Pero hoy, hoy voy a aprender a leer, a escribir, a sacar las cuentas, y haré un letrero que diga, viva mi Venezuela. Tantas veces que lloré, tantas penas que pasé, por no saber yo quién era.